las noticias desde abajo, las entrevistas horizontales, la expresión libre, sin chiquirrapia, radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa contras. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic y Ratia, la FM 100. Sinchilic.net. Por las famosas rutas viajan los autómatas, los que se visten iguales, los que creen en la meritocracia, los que acatan las órdenes sin chistar y se echan a dormir con la pantalla encendida. La competencia se ha implantado como método de crecimiento, la tendencia individual de pelear por el propio sueldo. En la sociedad se reflejan las secuelas y la familia se divide por la herencia. Los buitres tienen paciencia, siempre están detrás de escena, pujando para que el pueblo olvide sus raíces y pierda la fuerza, un pueblo que olvida fácilmente lo dominan. Extensos mares nos rodean plagados de anzuelos, la luna amiga nos alumbra, nos guía por dónde avanzar. Cuando se lucha sin barullo, se llega a la batalla por varios frentes. De los jardines de porcelana, la gramilla nunca será bienvenida, pero avanza día a día, por más que la intenten dominar. Afuera de la masa están las ideas, pero en su interior es la siembra. Leandro Birria, recogido desde el portal Loaca. Orain bai, gato, arratsaldeon. Arratsaldeon, perro, ya hemos corregido las fallas. Esto es lo que tiene por recomenzar otra vez este programa Aupa Compas desde Sinchilic Irratia los miércoles a las 6 de la tarde. Aquí andaremos de ahora en adelante, pues dale que te pego, pego que te dale. Gato y perro, perro y gato, conformamos este espacio donde nos adentramos en el inframundo laboral. Bajamos también a la cloaca social y también nos visitan los compas del desinformativo semanal, a los que les dejamos la última media hora del programa para, diríamos, traernos lo que es un pequeño carrete informativo que también los podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde en la continuidad de Sinchilic Irratia. Bien, pues desde luego, Gato, estábamos con ganas, ¿no? Con ganas y nos íbamos demorando, pero llevamos desde septiembre aquí. ¿Qué? ¿Empezamos? ¿O qué? Sí, así es. Estamos, venga, que empezamos y al final hemos empezado hoy. Así que desde hoy hasta junio, pues aquí nos tendréis a las 6 de la tarde, todos los miércoles, más o menos. Sí, así esperemos que sea. Y desde luego, pues vamos, diríamos, de tiempo bien, porque la presentación de la programación de Sinchilic la queremos hacer ahí por el 6 de noviembre y con una puesta en escena algo parecido a lo que hicimos el año pasado en el Niesen. Y bueno, ahí un poco se presentará la parrilla de programación. Y también, pues cada programa, pues expondremos una vez más pues nuestros intereses, nuestros objetivos. Aquí estamos, ya sabéis, por la difusión de las ideas libertarias. Ahí. Bien, pues con esa intención nos movemos y con esa intención, como os decía, ahondamos en esas tres partes. Desde luego, hoy comenzamos y pues durante el verano también hemos estado también intercambiando berries, Gato y yo, porque, pues bueno, mantenemos esa manía telegrámica y pues compartimos informaciones que nos parecen de interés, que si hiciéramos el programa, pues andaríamos un poco dándole vuelta a ello. La verdad es que pues llevamos un par de temporadas hundidos en el mundo COVID y también eso pues tiene sus afecciones en el inframundo laboral, ¿no? Así es, por ejemplo, pues será dicotomía de que hay sindicatos que exigen la vacuna obligatoria en el mundo laboral. Así es. Es una cosa insólita e inaudita. No sé si estaban recibiendo dinero de alguna farmacéutica, porque puede ser que lo más probable es que sea así, pues porque el Colegio de Pediatras sí que se ha demostrado que sí que cobran dinero, digamos, de las farmacéuticas. Sí, así es. Y en este caso, desde luego, nos parece bochornoso. Así, en este caso tenemos noticia pues de por ELA, que creo que fue allá a mitad de septiembre, que lanzó un llamado a, pues eso, a defender la vacuna al 100%, encima, al 100%. Pues eso, son obligatoria. Más listos que los médicos, que bueno, los médicos precisamente no es un sector que los sanitarios en general que haya, diríamos, presentado credenciales de inteligencia. Al contrario, desde luego en estos 19 meses largos que llevamos con esta vaina, pues la verdad es que el papel de los sanitarios, aunque algunos les quieran aplaudir, desde luego desde la UPA Compass es bastante denostable, o no sé cómo decirlo, pero vamos, o sea, de bochornoso. Y ELA defendía la vacuna y en un momento pues donde se estaba hablando de la vacunación obligatoria. No es el único. No es el único, y esto lo podemos enganchar pues que con la noticia de que me parece que Pfizer se había integrado en la COE, así de repente. Así de repente, ¿y qué viene con eso? Pues la recomendación de la vacunación obligatoria para todo el mundo, vamos. Para tutti gente. Normal que recomienden vacunarse porque, vamos, si es un negocio, al fin y al cabo. Desde ahí visto, sí. Pero desde luego, desde lo que se sabe hoy, las vacunas son tóxicas. Las vacunas contienen un veneno y... No empezarás otra vez ahora con el grafeno, ¿no? Que pues te meto una patada, ¿eh? Desde luego, es una verdad que no se puede poner en yo sí en que duda. Lo pongo en duda. Es una verdad que no se puede poner en duda el que haya vacunas que contienen grafeno. Bueno. Hombre, desde luego no vamos a discutir sobre esto, pero desde luego que las vacunas vienen por lotes, vienen con lotes placebos y vienen con lotes donde se ha visto también que no contienen, hay vacunas que no contienen grafeno, pero de la misma marca también hay con grafeno y también hay vacunas placebo. Eso a estas alturas, porque esto, el descubrimiento del grafeno fue allá por mayo. Desde luego que ya se han hecho más análisis de viales y es algo que sí está saliendo a la luz. Hoy preguntaban en un programa de estos mierda de la televisión, que es el virus, decían, joder, ¿por qué no se quita un cartelón que hay ahí en la... Pues no sé si es en la M30 madrileña. Sí, con la mierda esa, ¿no? De las vacunas. Las vacunas contienen grafeno. Óxido de grafeno. Sí, claro. Y resulta ser que esos que han colgado esa cartel ahí, mis dudas tengo de que sea gente que lo esté haciendo por altruismo, porque si no me equivoco es gente que hace los programas a diario, ¿no? Pero no lo han pagado ellos, ¿eh? Lo ha pagado un tercero. Porque han puesto dos carteles ahí, uno en Madrid y otro en Málaga. Y es que además, lo curioso, la periodista se preguntaba, joder, ¿y por qué no quitan estos carteles? ¿Por qué no quitan estos carteles? porque no los pueden quitar. Y no porque, joder, pero si eso es mentira. No, no, si fuera mentira, ya los habrían quitado. Pero el asunto es que existe un informe que valida esa información. Sí, un informe que... Un informe preliminar que está a punto de sacar el definitivo. Bueno. Que valida esa información. Sí, sí, y con eso te quiero decir que con eso ya puedes ir a cualquier lado. Bueno. Pero bueno, lo dejamos ahí. Estamos en los términos de que vacunarte no es gratis. Además de lo que le cuesta al Estado, además tu propia salud se pone en juego. Y la verdad es que efectos adversos que se están mostrando con las vacunas, sí, están siendo, sí, muchos, y diversos, tipo de cosas. Y de muchos tipos. Hay gente que piensa que es el ARN mensajero, la espiga, tal, no sé cuál. Sí, la paloma mensajera. Pero el asunto es que para trabajar estos pajarones del COE que han incorporado a la Pfizer, ha sido entonces cuando han lanzado, claro, la posibilidad de poner en obligación. Una empresa que se ha adherido, digamos, a la COE, así de repente, pues en estos dos últimos años, qué casualidad, pues hemos tenido o asistimos a una pandemia, y es a raíz de eso en lo que se han incorporado, digamos, a la COE. Sí, sí, y nada más integrarse, mira la que han lanzado. Hombre, claro. Y claro, pues es que si los trabajos son una puta mierda, pues la verdad es que suma y sigue con estas obligaciones que te ponen, digo yo. Así es, así es. Y luego también teníamos por ahí la mesa de diálogo social firmará este martes acuerdo sobre, bueno, este martes pasado, que ya ha pasado, sobre transición hacia la industria 4.0 y complementos a los ERTE. Que estos ERTE, ya lo dijimos aquí, pero se han convertido en PERTES. ¿Y qué, sí, es un PERTE? Pues son ERTEs permanentes. Así es, así es. ¿Y qué se consigue con esto? Pues, ¿qué se consigue con esto? Pues efectivamente, cuando hablábamos ahí a los principios de marzo de la mentira, por un lado, de la mentira del virus, y la excusa de esta mentira para realizar eso que ellos llaman el gran reseteo, pues ese mecanismo era el que se ponía en marcha. Y una de sus aplicaciones eran precisamente los ERTEs. Curiosamente, estos ERTE se sufragan con esos fondos que se repartieron, que ya aquí todos conocemos y nos acordamos, en el 2020 ya a España le cantaron o le cayeron 140.000 millones de euros, gato, 140.000. ¡Wow! Y fíjate cómo se pusieron todos estos partidos, sindicatos, organizaciones, instituciones, se pusieron todos como... Con los ojos chiquitos. Hermana, ¿entiendes? Es verdad que el pueblo, lo que vaya a ver de ese dineral, pues va a ser muy poco, y muchos nos tememos que puede ir en su contra, como en el caso de las vacunas, desde mi punto de vista. Los PERTE vienen siendo, pues, en este proceso que se va a dar, digamos, cara a la industria 4.0, que no quiere decir más que la desaparición de los trabajos como hasta hoy los conocemos, digamos, que para hacer una transición suave y que no haya protestas o que haya las mínimas protestas en la calle, digamos, pues emplean este tipo de mecanismos, estos ERTE perpetuos, sí, digamos, de cara a amortiguar y de cara con el tiempo a llegar a una renta mínima de ingreso o renta de garantía, sí, una renta de estas, vamos, una renta básica. Es una transición hacia eso. Sí, sí, eso, como antes hablábamos fuera de micrófonos, unido a la subida esa del salario mínimo interprofesional y tal, joder. Eso es para los que se queden trabajando, ¿eh? Es lo que les va a esperar, fuera los convenios y una tarifa, digamos, estándar para todos los trabajadores de 1.000 y pico euros o lo que sea, y el resto pues a cobrar la renta. Bien, y quería también un poco, pues, hacer precisamente a cuenta un poco de esto, queríamos hablar de un artículo que aparece recogido en Portal Loaca y también lo tenemos en A las Barricadas, y nos habla del COVID y la gran división. La gran dimisión. Y este artículo escrito por Charles Rev, que pues es un autor de Estados Unidos, y Charles habla de unas reflexiones que realiza durante este periodo covidiano, y lo hace pues un poco en detectando pues una gran, como decía, una gran dimisión de trabajadores de sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí lo estamos viendo. Los trabajos, pues en los trabajos caen los salarios, en los trabajos aumentan las jornadas, aumenta la disponibilidad y así la incompatibilidad de las personas para llevar una vida adelante más o menos normal y hacer un nido, tener un choco o dedicarse también a sus cosas. Y entonces todo esto es cada vez más difícil de sostener. Uh-huh. Y además, o sea, pues los trabajos se hacen extenuantes. Este hombre rastrea en este tiempo covidiano y lo que observa pues es esta gran dimisión de gente que al final dicen: me cago en Dios, si estoy perdiendo la salud, no me da tiempo ni para estar con mis amigos ni para estar con mi familia, y además, o sea, no alcanzo, diríamos, a pagar el coche que me trae al trabajo y la casa que me alberga. Ajá. Y entonces la gente lo pone un poco en la balanza y dice: pero qué hostias estoy haciendo yo, a tomar por culo el trabajo, que es lo que deberíamos hacer en su estado actual de las cosas. Y que trabaje Rita, y que las cosas, pues eso no es a tomar por culo el trabajo, no nos vamos a echar a la Bartola, pero sí es verdad que vamos a intentar empezar a hacer las cosas desde nuestra medida y sobre todo pues para cubrir nuestras necesidades básicas y de ahí para adelante. Gato. Entonces, es un artículo interesante, su lectura no es largo, tiene también, añade una entrevista con una persona, dejé mi trabajo durante la pandemia y el punto en que pensé que no valía la pena. Y bueno, es una entrevista también. Ajá. Que corrobora el análisis de esta gran dimisión que ya se observa en Estados Unidos. Esta persona, Charles Rev, habla de 4 millones de personas. Y te voy a decir más, gato. Estos Dime. Días estamos viendo cómo, pues efectivamente, pues se habla de que, joder, es curioso, pero en hostelería no hay trabajadores. O sea, pides para y la gente no te viene. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues también, pues hay que hablar de, fíjate, en la hostelería, pues la caída de los sueldos, las jornadas cómo se han aumentado, aunque siempre han sido largas y tal y cual. Y entonces, pues decía, hay que traer de Sevilla. Sí. Pues qué maravilla. Trae de Sevilla, maravilla. Pero en Sevilla también les harán falta. En fin, que son aspectos a tener en cuenta, pues diríamos, en este tránsito que realizamos en el AUPA Compass todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y seguiremos esos rastros y otros más que ahora los vamos a aglutinar en el inframundo laboral, pero antes escucharemos un temita. Un temita, a ver, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye. Parece que estamos cogiéndole la medida a esto. Nos vamos con un temita. Ahí va. La sotana blanca y la corbata azul. ¿Quieres ser jalifa de mi profesión? La panacea de ser libre y el deseo no lo escribió. Por eso decidió sumergirse ayer, olvidando lo que pudiera hacer. Y era la semilla que no es molesta, pero no quiere que esté ayer. Hoy voy a ser jugadas que no hacen nada. 300 viejos la quieren decir que el color de la mierda huele bien. Cruces viejas pasadas de ira, quieren guiar, manejar su vida. Estómagos podridos de color azul, nutren siempre la misma flor. De mi profesión, la sotana blanca y la corbata azul. Quieres ser jalifa de mi profesión. Hoy voy a salir por ahí. CNT se solidariza con las trabajadoras en huelga de calzados Deichmann. Una noticia que hemos recogido desde cntezquerraldea.org. El sindicato de CNT ha mostrado su solidaridad y apoyo a todas las trabajadoras de calzado Deichmann que el pasado día 29 comenzaron una huelga indefinida tras el anuncio de la multinacional del cierre de su tienda del centro comercial Bilbondo y el despido de toda su plantilla. El sindicato hace un llamamiento a acudir a la concentración convocada el sábado día 9 pasado a las 11:30 de la mañana en el centro comercial Bayonti para solidarizarse con las compañeras despedidas y mostrar a calzados Deichmann el rechazo a sus prácticas empresariales. Y sospecho, perro, que no será el último día que se movilicen estos trabajadores. No, porque en Ezkerraldea efectivamente está cuajando pues un modelo de movilización y la verdad es que las afecciones laborales son muchas. El año pasado estuvimos siguiendo mucho y esperamos que este año también hagamos por algún contacto con Mikel de Mediapost. ¿Ah, sí? Porque siguen en la reivindicación de contra los despidos que se realizaron por ERES, uh-huh. ERES que ERES encubiertos en esta época pandémica, uh-huh. y además, o sea, también hay otras empresas también afectadas allí en la zona y vamos, es muy común los fines de semana movilizaciones y en el área. Este tipo de problemáticas, pues a partir de ahora yo creo que se van a ir en aumento exponencial, puesto que cada vez se está implantando más, digamos, el sistema de internet y las compras por internet. Y para los magnates de internet o para este tipo de empresarios es más barato tener un almacén con algún almacenero y digamos según el pedido, pues el almacenero coger los pedidos y enviarlos, que no tener una tienda abierta y estar pagando a no sé cuántas empleadas, y este tipo de asuntos los vamos a ver cada vez más. Sí, sí, no solamente están cambiando el modelo de laboro, sino que también el modelo social está cambiando y vemos que la gente, pues ahí, pues no sé, se alegra de comprar cosas por esa. Sí, sí, porque hoy en día presencial cada vez hay menos cosas. Hoy en día es todo a través de clic y por ejemplo, no voy a decir marcas, pero desde este tipo de. Pues este es de calzados, ¿no? Pero hay una, una página web muy famosa que en tema de calzados, pues digamos que lo lleva pisando fuerte desde hace mucho tiempo y ofrece, como ofrece tantas facilidades y tantas hostias, digamos, para la devolución y no sé qué, no sé cuántos, bueno, que es el tema, es que el modelo, digamos, laboral está cambiando o ha cambiado ya irremediablemente y no va a volver atrás. Y cada vez son trabajos menos presenciales y más virtuales. Así es, y o aceptamos este modelo que nos están imponiendo o hacemos que surja un nuevo modelo que atienda verdaderamente a nuestras necesidades y tenga, desde luego, pues unos soportes de apoyo mutuo y de conexión que estos no te lo ofrecen. Desde luego, mientras este modelo sigue avanzando, pues vemos que nos encontramos resistencia. Resistencias también pues contra Burger King. Nos comentan la gente de CNT AIT Albacete que pues también en septiembre el juzgado de lo social de Albacete notificó sentencia judicial de juicio que celebraron contra Burger King por el despido de un compañero por reclamación de cantidades y fraude en ley de política de contratación. La sentencia salió favorable para el compañero y no solo era un caso en el que se llevó todo a lo judicial. Ajá. Porque los compas también y incluso se ha hecho también una campaña a nivel de toda de la península contra Burger King y contra la mierda de salarios que paga por la incomible comida que vaya basura. Pues la verdad es que saludamos desde aquí a la gente de Albacete Combativa, UPA Compas, y a continuar ahí en la línea porque sabemos de vosotros. Y también tenemos, pues, para terminar, digamos, este pequeño espacio, pues la Semana Internacional contra el Impago de Salarios, desde el 11 al 17 de octubre de este mismo año. Y lo hemos recogido desde cntit.org y nos dice así más o menos: la Semana Internacional contra los Salarios Impagados fue establecida en 2019 por la Asociación Internacional de Trabajadores, que es la AIT, para señalar el fenómeno de impago salarial y las posibilidades de contraatacar utilizando métodos anarcosindicalistas. Este año tendrá lugar del 11 al 17 de octubre. Tu participación es más que bienvenida. ¿Tienes experiencia con salarios impagados? ¿Te gustaría difundir el tema en las calles de tu barrio o en las redes sociales? ¿Te gustaría involucrarte en acciones contra la explotación de los trabajadores no solo durante una semana del año y no solo en lo que respecta al impago salarial? Ponte en contacto. Juntas podemos lograr más. Y nos explican un poco pues lo que es el enfoque anarcosindicalista. Y pues para tener más información nos instan a entrar en la propia página web de la AIT, que es la www.aait.org. Y ahora no tenemos tiempo, pero algún día también tendremos que hablar. Sí. ¿Qué tiene de anarquismo el sindicalismo? Ojo aquí al dato, ojo al dato. ¿Qué tiene de anarquismo el sindicalismo? ¿Y qué tiene de anarquismo, o sea, de anarcosindicalismo de revolucionario? Puesto que, digamos, es hacer un sindicalismo que está dentro de lo que... Del sistema. Entonces, el sistema que quiere destruir. Es un, como un, no sé, un contrasentido. Y algún día tendremos que hablar sobre ello, una pero hoy no es. Gato. Hoy nos quedamos sin leer un artículo también que recogemos desde A las Barricadas, que lo pondremos para la semana que viene. Vale, pues. Donde dice: el sindicato no está ni se le espera. Una lectura también interesante y apunta a la necesaria organización sindical desde el barrio. Desde el barrio. Ahí, un temita y... Le daremos corte. No, solamente decir dos cositas de esta campaña. Por un lado, si tu jefe te debe salario y quieres actuar, comunícate con nosotros. Comparte tu experiencia de cómo te las arreglaste para recibir el salario adeudado. Distribuye materiales promocionales sobre el tema, pegatinas, carteles en tu área. Comparte publicaciones sobre el tema en las redes sociales. Involúcrate en las luchas contra la explotación laboral en tu área. Fíjate que esta campaña es para, o sea, cobrar salarios adeudados, impago de salarios que todavía se produce y que hay gente que piensa que no, va, tú cobras regularmente, te lo meten en cuenta. No, todavía, o sea, pues habrá que también visitar a las zonas de trabajo agrícola para saber que el año pasado ya salieron algunos ejemplos pues de impagos de salarios y de andar pidiéndolo pues de aquella manera gentes sencillas, humildes que se ganan la vida pues con estas pequeñas temporadas, ¿no? Ajá. Pues lo dejamos aquí y seguiremos. Bueno, es esta semana, pero seguiremos de cerca también. Muy esta, bien, esta muy bien campaña. Me parece. Un temita ahí, ¿o un qué? Un temita y nos iremos, que tenemos ahora... Una llamada. Una entrevista con Edgar Lobato, que nos va a hablar de una mani para el próximo sábado 16. A ver qué nos cuenta. Temita. Blanca y la corbata azul. Quieres ser jalifa de mi profesión. La panacea de ser libre. Y el deseo no lo escribió. Por eso decidió sumergirse ayer, olvidando lo que pudiera decir. Y ahora la semilla que no es molesta, pero no quiere que esté allí. Viejos la quieren decir que el color de la mierda huele bien. Cruces viejas pasadas de ira quieren guiar, manejar su vida. Estómagos podridos de color azul nutren siempre la misma flor. Bueno, pues creemos que tenemos ya al otro lado a Edgar de Casa Lobato y conectamos con ellas por la manifestación que se va a realizar el próximo sábado 16 a las 5 de la tarde en el Bule. Aupa, Edgar, ¿estás por ahí? Aupa, bueno, yo. Uy, qué bajito te oigo. ¿Me bajo ahora? Está muy bajito, pero... Quítale todo el volumen de música. A ver, ahora. A ver, ahora. ¿Qué te marca el búmetro? Ahí en el... ¿Poquito? Poquito. Habrá que subir luego igual la fragmentación o algo. A ver, ahora mejor. Ahí mejor. Ahí mejor. Sí, un poco lo más pegado que puedas tener el micrófono a la voz y nos vamos para adelante. Vale. Bien, Edgar, pues hablábamos un poco de la convocatoria del próximo sábado. Si te parece, comenzamos un poco con estos motivos. Gure etxeak defendatuko ditugu. Vale. Eso es. Bueno, para ahí, pues nada, este sábado vamos a hacer una manifestación que es a favor de la ocupación, ¿no? Y sí, el apoyo a las casas y los espacios ocupados, que desalojados, ¿no? Pues como han sido ahora recientemente, pues de Alfides en Añorga, o una parte de Infierno ahí en Donosti, o en que están en riesgo de desalojo, como puede ser pues Infierno también en Donosti, Urkabebaita en Oiartzun, Lobato aquí en Lezo, La Cuchiquera en Andoain, etcétera, ¿no? Pues no sé, nosotros ¿por qué estar a favor de la ocupación, ¿no? Pues es un movimiento que lleva como unos 40 años aquí en Euskadi y así, que pues ha representado pues el que haya habido cabida para unas carencias que ha habido pues de espacios para conciertos, para ensayar, para hacer teatro, para vivir también, ¿no? Pues sí, gente que no ha tenido muchos recursos, ¿no? Y lleva siendo un referente, ¿no? Pues los últimos 40 años, ¿no? Con gasteches, con centros sociales, algunas viviendas ocupadas, ¿no? En donde se ha dado cabida pues a muchos sueños, ¿no? Y a mucha solución de la vida, ¿no? De la peña con pocos recursos, o que no puede, o que no pueden acceder a sitios pagándolos, ¿no? Sí. Bien, Edgar, Lobato en ese entorno verdaderamente se ha movido, y algunas veces pues ya he comentado yo también pues un poco como desde la Sinchili que hemos compartido, o nos habéis dejado compartir pues ese espacio que tenéis como área de conciertos, y allí hemos estado, pero que muy muy bien. Esta convocatoria se realiza con una problemática que verdaderamente está resultando asfixiante, sobre todo en las ocupas, porque algunas han caído de manera reciente. Sí, sí, se ve que está habiendo una campaña fuerte de desalojos y de desprestigio también en la tele, se está hablando, sí, y se está creando un... ¿Sí? Edgar, te hemos perdido ahí. Sí, le hemos perdido. Te hemos perdido ahí. Vale, estoy ahí. Tengo problemas. Pues sí, hablar que se está llevando a cabo bastantes desalojos, no sé si es por una política de que ya no conviene o que está mal visto o algo así. Desde luego en las televisiones y así en los últimos años se está haciendo una campaña de desprestigio. Y aparte falsamente, ¿no? Porque se está hablando de gente que igual hace delitos y entra en casas de gente con lo que es la ocupación, ¿no? Que es rehabilitar espacios que han estado igual, o viviendas abandonadas por mucho tiempo, que no tenían ningún uso, ¿no? Y se les ha dado una nueva vida, ¿no? Y ha sido... Así hemos conocido, sí. Entonces ahora sí que se está viendo que están yendo un poco a saco. En el caso nuestro de Lezo es que viene una nueva construcción de donde vivimos, que en realidad no afectaría a nuestro espacio, pero se ve que no interesa que estemos, y bueno, pues parece que lo van a tirar todo. Y bueno, pues también en este caso hemos estado luchando porque en ese espacio se creara una zona verde, ¿no? Porque por la problemática que está teniendo ahora los pueblos como Rentería, que son todos cementos, se saben a construir. Y ahora, por ejemplo, lo que hemos pasado en la pandemia de confinados y todo, pues se ha visto un poco el rollo de que hacen falta más espacios verdes y así. Pero bueno, se ve que por parte del ayuntamiento y así, pues no, de los dos ayuntamientos, del estudio de Rentería, pues que prima más el dinero, ¿no?, que vayan a poder sacar con esto, que los espacios verdes. También hay que hablar que es una propiedad privada, ¿no?, que no pertenece al ayuntamiento, pero bueno, que se está viendo un poco que no están, que el modelo urbanístico o prioridades del bienestar del pueblo no se están teniendo en cuenta, y se está construyendo más y más. Hombre, es propiedad privada, no es del ayuntamiento, pero no podemos perder de vista que este espacio pues fue expropiado en su tiempo, allá en los 60, por el Ministerio de Industria, Y cuando el Ministerio Español lo devolvió, fue el PSOE que, diríamos, lo puso en como urbanizable en bandeja de salida del Plan General de Ordenación Urbana 2004, y no hay que perder de vista que este plan no se pudo ejecutar y que la constructora, la promotora, y ya, todos se vinieron abajo, porque además había gente que había puesto ya dinero para entrar y tal, no sé qué, y todo aquello no se pudo realizar. Y entonces quedó en manos de los bancos. Pero efectivamente son unas servidumbres artificiales que se han generado, porque ese espacio pertenecía al Ayuntamiento de Rentería. Y el ayuntamiento no ha recibido ni un duro por ese terreno, ¿eh? Te quiero decir que hay argumentos que hay gente que les sirve. El ayuntamiento dice que no es nuestro, que tendríamos que pagar a estos bancos, pero la verdad es que... Y por otro lado, este ayuntamiento, o sea, ha vuelto al ataque con un nuevo plan de manera dudosa, orquestado. Porque es, como decía, aquel Plan General de Ordenación Urbana tenía la vigencia que tuvo, y al caer en la ruina los ejecutores de aquel, pasaron los años y lleva eso. ¿Cuánto tiempo lleva esa zona ahí con el murete cerrado y todo cerrado? ¿Cuánto tiempo lleva? Pues desde que tiraron la antigua CAMSA, que sería pues 2005-2006. Y pues ahí lleva tirado. De sí. Hecho, claro, ahora han empezado las obras para esta nueva construcción, aunque ni siquiera tienen el permiso de obra, pero están diciendo que están descontaminando. Eso es. El suelo ese está súper contaminado. Eso no sé yo en qué punto si están haciendo bien o están haciendo mucho paripé, pero bueno, con la tontería de que tienen el permiso para descontaminar, están ya haciendo cosas. Y antes de que empezaran hace un par de años, pues ya ahí se había formado un bosque ya entero. Eso era un bosque. Así es. Y estaba ahí enfrente de casa. Así y es. Y bueno, antes también lo que decía del terreno, bueno, aunque haya pertenecido al ayuntamiento, pero bueno, que el rollo es no es ahora de manos de los ayuntamientos, y no se les ha visto mucho por la labor de recuperar ese espacio verde, ¿no? Ahí, yo creo que lo que quieren es pues hacer las casas y llevarse su beneficio económico y más zonas y más cemento y más aglomeración para los que viven ahí. Y que además resuelve el problema de la vivienda con la creación de una vivienda inaccesible para el pueblo, porque creo que los precios de los pisos que van ahí... Encima es eso, creo que están partiendo unos precios base de 200 y pico mil euros, 260 mil o eran o así, por los pisos de más baratos y dices, es que ¿quién puede acceder a esa vivienda? Ni aun trabajando toda la vida, que ahora mismo ya se ve que eso no es como hace años que podías tener un trabajo que te durara 30 años o así, no. Con las crisis y con todo lo que está pasando y que es, no, a nivel mundial y global, ¿no? Exactamente. Pues ¿quién se puede permitir meterse en un puf así? Y entonces no sé, encima no están resolviendo ningún problema de vivienda, ¿no? Porque si así dicho, es así pues es. Hago menos casas, pero encima precios asequibles, con una gran zona verde, pero no es algo que sea para el pueblo, aunque luego hablas con gente así un poco ajena y sí que es verdad que la gente, pues igual yo de amigos, pues sí que habían puesto la entrada o lo que sea, sí. Pero es que son precios y que no ayudan a la gente. O sea, al final no tienes que estar más de una vida trabajando para poder pagar una casa así, no sé. No muy lejos de ahí, si me permites, Edgar, no muy lejos de Alchate, hay la antigua CAMSA, pues en Pontica tenemos la experiencia de unas casas de protección oficial. Y te lo cuento porque lo tenemos aquí grabado en la radio. Un compa realizó una entrevista con personas afectadas por pues viviendas de protección oficial en alquiler, y resulta que al cabo de 15 años, pues esas viviendas que estaban bajo custodia, diríamos, del gobierno vasco, pues se han vendido. Las han vendido a unos fondos de inversión. ¿eh? Los han vendido a unos fondos de inversión y estos vienen ahora con la demanda de la venta para los usuarios y en unas condiciones sin reconocimiento ninguno de antigüedad. Personas que llevan ya pues 15 años viviendo en esas casas que no han tenido atención de parte de cómo se llama la institución de la vivienda del gobierno vasco, Etxebide, que no han tenido, diríamos, ningún arreglo sobre tejados y que las casas deben de estar penosas, por dentro deben de estar mejor porque el mantenimiento ha corrido a cargo de las personas usufructuarias, pero te quiero decir que estas personas se encuentran ahora un poco pues en la calle, ¿no? Casi en la calle con unos tiempos cercanos muy muy peligrosos y claro, son 15 años de una vida pues donde ha habido personas ahí que se han hecho muy mayores y que no están para irse a ningún lado ni están para pagar pues por la casa pues lo que se les venga a pedir. Y claro, esa pues estamos hablando de un ayuntamiento de izquierdas, entrecomillado, que ya sabemos cómo andan las izquierdas, pero que es una problemática que se acentúa. Es decir, no se ataja, no se reconduce, no se atenúa, sino que... Sí, no, se ve un poco que desde las instituciones no están haciendo nada por ayudar a la gente a encontrar una casa a unos precios asequibles ni nada, y es por eso que la ocupación también está hoy más vigente que nunca. Exactamente. Por eso mismo. Sigue habiendo un montón de pisos vacíos y sitios que se están pudriendo y que gente sin recursos pueda acceder a ellos. Es que efectivamente esas personas, por ejemplo, en el caso de Pontica, pienso que quizás la mejor alternativa que les queda es la ocupación de la propia vivienda. Es decir, frente al desalojo que les quieran imponer, se trataría de ocupar esas casas y hacerse fuertes ahí. Creo que te hemos perdido, Edgar. Bueno, voy a intentar... Perdón, llamar. Es que le doy al micrófono sin querer. Sí, pues eso sería una muy buena idea y para resistir. Es que, pues sí. Un poco lo que estoy hablando, porque si no tienes un trabajo estable y bueno, es que ni aun teniendo un trabajo estable... ¿Quién lo tiene? No hay mucha gente que pueda acceder a una vivienda y si te accedes es empujándote con avales de tus familiares y bueno, está claro que no es un cuento de hadas también lo de ocupar, ¿no? Porque tienes que entrar a los sitios, liberarlos, ver si eso va para adelante y eso es un gasto de energía y de esfuerzo, ¿no? También que no todo el mundo se puede permitir. Así es. Pero es una alternativa a la problemática de hoy en día de la vivienda, sobre todo cuando no tienes muchos recursos, cuando ves que el Estado lo único que le interesa es beneficiar a cuatro compañías que serán amigos de los que gobiernan también, ¿no? Y por eso tienen tantos privilegios. Sí. Y para esos beneficios, ¿no? Y la gente pues sin recursos pues no ve que se está haciendo nada ahí que les pueda favorecer. Sí, está rollo eso, pues mira, lo de Etxebide y tal, y a veces pues si te quedas sin trabajo a mitad o todo, pierdes tus derechos o no es tuya, o sea, hay un montón que se hacen algunas cositas, pero bueno, que en realidad lo que importaría sería que bajaran los precios de los pisos o así, ¿no? Pues no se ve que estén haciendo nada, ¿no? Y sí que se ve que se les están favoreciendo a las compañías, ¿no? A las constructoras, ¿no? Pues con permitiéndoles hacer lo que quieran y donde quieran, ¿no? A los de siempre, diría yo. Eso es. Bien, Edgar, la manifestación es el próximo 16. Un poco, ¿cómo la planteáis? La manifestación. Eso es, pues mira, voy a hacer este sábado, sale del bulevar. El recorrido no me sé muy bien, creo que va a dar la vuelta y no me sé muy bien dónde va a terminar, pero eso, que vamos a estar ahí todos ahí de fiesta, pero celebrando que eso, tío, que la ocupación es una cosa guay y intentando que se anime la peña. Y que se nos oiga y hacer un poquito de ruido, tío. Sí, sí, sí, necesario, porque en Donosti las ocupas también andan bajo mínimos, afectadas. Digo por la Fires y no sé si hay también, bueno, en el infierno también ahí han metido zapatilla y en fin. han metido zapatilla, y yo lo que tengo oído es eso, que hay mucha gente, y entonces en vez de hacerles un juicio a todos juntos, ¿sí?, les han separado en bloques de 10. Y creo que ya los primeros están teniendo juicio ahora, como separados, pues me imagino que para debilitar, o porque ya se ve que están usando tácticas de... Sí. De, pues como para ir a por la gente, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad, pues eso, si está ahí vacío, qué mal hace la que esté ahí viviendo la gente. Pero bueno, me imagino que atiende todo también a intereses inmobiliarios. Es una zona de las afueras de San Sebastián, uh-huh, jugoso. Me imagino, sí, que querrán construir ahí también. Sí. Y bueno, pues lo de siempre. Sí. Y están echando a gente que igual no tiene muchos recursos, que creo que está viviendo de un poco de todo, pero gente inmigrante también, que no tiene muchos recursos. Así es. Y eso les da igual todo, vamos. Sí, sí, gente con pocos recursos y pobres, pues la verdad es que cada vez somos más en ese sentido de no poder acceder a esa vivienda con los precios que se ponen, y que tenemos serias dificultades para mantener pues la subsistencia básica, ¿eh? Y te quiero decir que eso pues es lo que se está viendo. Y por otro lado, pues bueno, en Donostia y su cogollo urbano, ahí lo quieren mantener como en todas las grandes ciudades, y ahí nos están o han echado a tantas y tantas personas pues hacia la periferia, y la periferia, y la periferia, y cada vez la periferia se ensancha más, y cada vez pues el ritmo de la ciudad pasa a la periferia, y el centro pues se queda para los cuatro turistas que llegan por aquí. Edgar, oye, pues eso, ¿alguna cosita que se nos quede por ahí? Que vengáis el sábado a la manifestación, el sábado 16, o sea, este sábado a las 5 de la tarde en el Boulevard, y eso, que ocupa, resiste y pincha la luz. Pues vamos con vosotros. Estaremos desde Sinchilik Irratia tomando un poco nota de lo que allí se cuece, y ya lo largaremos por aquí. Gracias por haberte acercado a este espacio de Sinchilik Irratia. Upa compas, vale, y fuerza, salud y ánimo. Venga, apa, ánimo. Venga, agur. Agur. Agur. preguntaba a Gato si este era el tema de los... Le preguntaba a Gato si este es el tema de los compas que dedicaron el corrido a Lucio Urtubia, porque... ¿Sabes qué tema te digo? El corrido por Lucio Urtubia, de los Guajalotes. Pues no, no es ese tema, güey. Lo tenemos en la carpeta, ya sé que no es el tema. Mira a ver si lo puedes poner mientras presento esta entrevista que hicimos. Uh-huh. Hicimos pues el pasado septiembre también, un poco después del homenaje que se dio a Lucio Urtubia en Ruesta, esa población que queda ahí en los alrededores del pantano de Yesa, en la parte aragonesa. Localizado. Bien, pues si no la ponemos ahora, la pondremos luego, después de... Está localizado ya, ¿eh? Bien, estupendo. Pues después de esa entrevista escucharemos entonces ese corrido, uh-huh, que se escuchó allí también durante todo el día en Ruesta. No voy a contar más porque los pormenores también nos cuenta el compañero, ¿no?, Floren, uh-huh, que es el homenaje se realizó desde CGT, uh-huh, desde CGT, y también un poco promovido desde CGT LKN de Rentería. Hicimos el contacto con Floren y él nos cuenta un poco cómo fue el... Pues vamos con la entrevista. Bueno, volvemos al InfoSinchilic, volvemos al Aupa Compas y volvemos con una entrevista con el compañero Floren de CGT, local que se encuentra aquí en Casas Nuevas, en Herrentería Orereta. Y volvemos porque recientemente, el 11 de septiembre, se realizó un homenaje a Lucio Urtubia desde el sindicato de CGT, un homenaje que se quería hacer pues un poco como aquí conocemos en Rentería. Lucio estuvo pues algunas cuantas veces y pudimos compartir con él pues un poco pues sus andanzas y sus trajines, su manera de ser también, y cosa que quedó expresada en el homenaje que se hizo a Lucio Urtubia en Ruesta. Ruesta, un pueblo que está ahí en el pantano, en los entornos del pantano de Yesa, que hemos conocido en varias ocasiones y que es un lugar también digno de visita. Hablaremos un poco de Ruesta también. Pues arratsaldeon, Floren. Baita zuriere. Arratsaldeon, Hueve. Arratsaldeon. Estamos con Floren y Hueve, integrantes del sindicato, Confederación General del Trabajo. Bien, Floren, el homenaje, podría describirlo yo, pasé el día allí con vosotros, pero si te parece, cuéntanos un poco los elementos que dispusisteis para realizarlo. Bueno, yo creo que el homenaje estaba organizado por tres personas que eran los organizadores de alguna manera. Esas tres personas habían decidido que el orden del día de alguna manera era un inicio con los sopilotes chirriados que no pudieron acudir en presencia personal, y entonces se colocó la canción, el famoso corrido a Lucio. Luego se visionó la película ¿Quién eres tú, Lucio?, que es una visión de Lucio Urtubia mucho más personal, mucho más intimista, mucho más como una persona rodeada de una familia o parecido, no tanto la otra versión que nos da el sistema o incluso algunos otros documentales como... que lo presentan casi como un atracador, traficante de armas y no sé qué. En esta versión quizás se ve mucho más una persona mucho más íntegra, mucho más consciente de que hace una serie de cosas que pueden ser o no legales, pero que en todo caso tienen un fin, y ese fin es lo primordial y lo importante a mantener, es decir, el ayudar a salir a mucha gente de la cárcel para que puede hacer su vida, el ayudar a familias que porque un compañero o compañera está en la cárcel no pueden adquirir el sustento necesario de cada día. Creo que en ese sentido presentan una imagen más real y mucho más humana de Lucio que no otras películas o otras historias que hay por ahí de Lucio, que lo desvirtúan y lo convierten en un mito para, yo qué sé, ¿no? Para de alguna forma integrarlo en el sistema, diría yo. Sí, me permites un pequeño apunte. No tenía visionado el documental, me pareció muy muy interesante en la línea que has dicho, y además efectivamente se mostraba un Lucio militante en su vida cotidiana y con todas las cosas en las que podemos andar. ¿Este documental es reciente? No. Tiene ya, pues yo diría que 4 o 5 años, seguramente. Ajá, no lo tenemos visto aquí en Rentería Aurorita. No. Pues bueno saberlo, porque espero que podamos organizar alguna cosita para poder visionarlo, porque te digo, es un material que no tenía visto, no es que haya seguido de manera cercana a Lucio, pero bueno, siempre me ha interesado un poco las cosas que se publicaron sobre esta persona, pues sobre este compañero anarquista, y me alegró mucho la oportunidad de verlo. Continuamos, hemos visto la película, el documental. Sí, de alguna manera yo diría que este es un documental que está hecho desde Francia, no diría tanto por franceses, pero sí desde Francia. Digo por variar, porque sí que de alguna manera existe alguna pequeña diferencia entre lo que sería Francia y lo que sería el País Vasco, o lo que sería España o tal o cual. Yeah. Las situaciones no son totalmente homogéneas en todo momento, y creo que pues eso nos da una visión que nos ayudan un poco a recapacitar en cosas que puedan ser más importantes que otras, ¿no? Es decir, igual no es tan importante la cuestión de 5 atracos que hizo Lucio, que es verdad, él lo reconoce que hizo 5 atracos, sino que quizás lo importante es esos atracos, para qué eran, o el dinero conseguido en esos atracos, para qué se utilizó. Ahí lo importante. Él en la película, cuando el entrevistador le está tocando un poco los pies, dice: yo hice lo que me dio la gana, ya yo hice lo que creí oportuno, que es una forma muy suave de decir: lo que no expliqué a la policía tampoco te lo voy a explicar a ti. Pero algunos, los que tuvimos la suerte de conocerle y debatir, discutir con él, pues quizás podríamos decir que es una teoría antigua en la que una parte es para los presos, otra parte es para los abogados, familias y demás, y otra parte es para la gente que hace. Bien, Floren, perdóname, pero nos estás haciendo spoiler de un documental que tenemos que ver todavía. Te lo agradezco estas palabras de reconocimiento hacia Lucio, pero sí te parece un poco. Seguimos en ese día de homenaje, y después de la proyección hubo Cineforum, efectivamente, en los términos donde se hablaron cosas, detalles o anécdotas, episodios como sí, los que. Yo creo que luego hubo una asamblea abierta que me hubiera gustado a nivel personal hubiera sido mucho más propositiva, donde de alguna forma fue recogiendo las frases propias de Lucio de la diferencia entre un anarquista que no hace nada y un cura que no hace nada no es ninguna, no hay diferencia. Lo que nos caracteriza no es tanto el discurso, la palabrería o lo que sea que hacemos, sino qué es lo que hacemos en realidad, hasta qué punto este sistema injusto, desigual, lo que queramos ponerle, que a la hora de ponerle al sistema somos muy muy locuaces, ¿no? Le ponemos muchos adjetivos, ya bien, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, vale, pero ante eso, ¿qué? ¿Tú qué es lo que haces? Y cuando digo tú, me refiero a cada persona. Esa era la pregunta de Lucio, ¿no? ¿Cuántos anarquistas hemos conseguido en esta conferencia? ¿Cuántas personas dejan de pensar lo que les dicen que hay que pensar y son capaces de pensar por ellos mismos y de alguna forma elaborar, pergeñar, intentar otra sociedad en la que eso no suceda y la gente pueda ser más feliz y vivir más a gusto? Así es. Lucio nos interrogaba, nos ponía un poco en esa clave donde efectivamente pues muchos anarquistas pues sí nos sentimos muy identificados con las ideas o con el ideario anarquista, pero sin embargo el anarquismo como fuente de acción pues efectivamente vemos su poca proyección en ese sentido, ¿no? O reducida proyección. Y es una cuestión donde efectivamente ahí Lucio nos ponía, como dice Hueve, entre la espada y la pared. Estuvo interesante este cineforum o encuentro que tuvimos. Asamblea abierta. Denominamos asamblea abierta en la línea en la que todas las personas que estábamos allí no éramos afiliados de CGT, sino que éramos afiliados de CGT, amigos de Lucio, conocedores de Lucio, libertarios en general. Era algo, un espectro muy amplio. Y también es interesante, otra de las características a destacar de Lucio, su no dogmatismo. Es decir, no tengo constancia de que él tuviera carné de CNT o de CGT. No me consta. Sin embargo, sé que anduvo en las juventudes libertarias, sobre todo en los cursos de aprendizaje, cuando él llega en la primera época a París. Pero a él lo que le caracterizaba, y creo que además queda muy bien recogido en la parte casi final del documental, queda muy bien recogido cómo él tenía relaciones con gentes de pensamientos o ideologías muy distintas, pero en un plano muy humano, ¿no?, en el que se permiten unas bromas entre él y el socialista, que tal que cual, no sé, a mí me parece una postura muy abierta, muy interesante y muy a compartir frente a, de alguna manera, el dogmatismo que hemos vivido seguramente cada uno desde su punto de vista aquí en Euskal Herria, ¿no?, y que seguimos viviendo, sí, sin lugar a dudas. No sé, creo que en ese sentido fue muy interesante. Luego ya, bueno, pues fue una especie de aperitivo, comida, no sé qué. Estuvo muy bien. Que haya unas personas que reparten 100 comidas de una paella, no sé qué, pues quiere decir que hay más o menos 100 personas dispuestas a comer, a contribuir con lo que haga falta. Y luego entramos ya un poco en la sesión de la tarde, ¿no? La sesión de la tarde fue una sesión quizás más festiva, ¿no? La elaboración de una pancarta contra la mina de Potasa, una explicación muy, muy interesante sobre lo que significaba la mina de Potasa que se va a abrir y los posibles peligros que encierra en cuanto a que genera o puede generar unos perjuicios, vamos, seguramente no deseables sobre la tierra, sobre el agua del pantano, sobre Ruesa y los pueblos de alrededor. Hablaban de 500 kilómetros cuadrados de afectaciones desde estas potasas, desde la mina esta de potasas. Una cosa. Creo, y desde aquí quiero agradecer a aquellos compañeros que tuvieron el valor de estar en la asamblea y explicar a los demás qué es lo que significaba de alguna forma la mina de Potasa. Digo porque el sistema nos vende siempre la misma mierda, ¿no? Nos dice, no, vamos a crear una industria de lo que sea, en este caso de una extracción de potasa, donde se van a crear no sé cuántos puestos de trabajo y en base a eso el resto de la vida no tiene sentido. No. No, debiéramos de ser más coherentes y decir, lo que no tiene sentido es la extracción de potasa si con eso te vas a cargar el medio ambiente, te vas a cargar la tierra, te vas a cargar el agua que está almacenada en el pantano de Yesa, que es de la que luego van a beber otras personas río abajo. Eso es lo que no tiene sentido y todavía no somos capaces no sé, de alguna forma de hipotecarlo o de cortarle el camino a esa teoría tan productivista, tan antigua, tan, no sé, ¿no? Luego también un poco creo que la confección de la pancarta pues fue una confección un poco pues entre colegas. Quiero agradecer a las compañeras, sobre todo de Zaragoza, porque participaron, colaboraron. Apache, el Navarro, que es incombustible, lleva 1000 años participando de lo que es la vida desde abajo y saber, sin grandes titulaciones, sin grandes no sé qué, pero que es un compañero que tal, o a Blas, que fue capaz de colaborar con Manolito Rastamán haciendo la imagen de Lucio, que nos puede parecer más o menos acertada, o el parecido puede ser más o menos mayor con Lucio, pero ha quedado muy bien sellada, pero con la intención era clara. Y bueno, pues los pequeños desbarres que haya, cada cual que asuma los suyos y ya está. Yo creo que estos dos compañeros hicieron su trabajo y desde aquí, desde luego, mi aplauso, porque por lo menos yo no sería capaz de hacerlo mejor. Y supongo que otros podrán decir esto o lo otro, pero no se trata de decir, se trata de hacer. Y en el momento de hacer, esos que ahora a posteriori pueden opinar, en el momento no estaban para hacerlo mejor, con lo cual no me parecen tan válidos, ¿no? Pero bueno, creo que seguimos con el día para adelante. Sí. Y entramos en la siguiente acción, que creo que fue un acierto inmerecido. No era, reconozco, no tenía yo esa intención, no tenía yo ese conocimiento, pero creo que la Julieta, en su papel de la chula potra, supo llevarse al personal al huerto. La gente estuvo contentísima, ellas quizás muchísimo más que ellos, o por lo menos me dio la impresión por las caras que yo veía en las compañeras y en los compañeros, y vi que, bueno, pues un discurso que igual no lo comparto al 100% porque no me gusta ese tipo de música y porque soy más de otro eso, pero sí que creo que ella hizo su papel maravillosamente y creo que todos estuvimos, todos y todas sobre todo, estuvimos muy a gusto en ese concierto, ¿no? Sí, hay que decir que sí, muy a gusto y muy muy atentos. Muy rompedor, y muy rompedor también. Y la verdad es que dio mucho la chula potra en el concierto que se realizó en Cuesta el pasado 11 de septiembre. Un saludo desde aquí a la chula por ese trabajo y por ese acercamiento que nos dio. Luego creo que ya pasamos un poco a la cena, un aspecto ya más festivo, camperada, más que va acabando el día, ¿no? Pero sin embargo, pues a continuación de la cena, con el estómago lleno y un poco más caliente quizás, ¿no?, pues un poco entramos en el concierto de Juanito Piquete y los Solidarios. El Balas, Juanito, ¿qué?, Piquete y Balas, ambos apas, que se lo hicieron de maravilla y creo que, vamos, que desde aquí desde luego me merece mi aplauso. Lo primero porque recuerdan unas canciones quizás hasta cierto punto tradicionales, porque eran aquellas canciones que cantábamos cuando éramos, yo que sé, de Chicho, bastante más jóvenes. Cantó unas cuantas así al principio, muy, y, muy fino. No sé, creo que entre ellos pues generan un clima de, no sé, un clima muy interesante de relación entre dos personas, que el uno no es el divo y el otro el ayudante, sino que tanto el ayudante como el divo de alguna manera se echan entre ellos unas pullas que yo creo que, no sé, que merece la pena como un trabajo llevado a cabo entre dos, ¿no?, un trabajo colectivo. Sí. No sé, mis saludos desde luego desde aquí tanto a Joan como a Vallace, y yo qué sé, ¿no?, creo que merece la pena escucharles, ¿no? Así es. La verdad es que fue una jornada completa, así visto desde un visitante que acudió a este homenaje que nos habías reportado y que sabíamos que se iba a hacer en Ruesta. Ruesta, una población que se sigue manteniendo, la conozco desde los 90, que íbamos a andar ahí un poco por los piris, y varias noches nos acercábamos, o días, nos acercábamos a Ruesta, pues un poco en el relax y en... Y nos servía también de acogida, porque desde allí, pues en menos de una hora te puedes poner ya, diríamos, a pie de montañas. Y es un lugar desde luego para visitar, y un campamento que la verdad este verano pues ha tenido también otra actividad, porque recuerdo en el Aupa Compass, en el último programa que dábamos, un poco hablábamos de esta escuela libertaria, Ruesta 2021, memoria y represión, un evento que realizasteis también en Ruesta, tengo así un poco visto, y sé que estuviste por él. ¿Qué tal? Sí. Bueno, yo tengo una impresión muy buena, que duda cabe, claro, yo era uno de los oradores, con lo cual estoy obligado a ello, ¿no? Pero que creo que fue pues una semana de memoria, es decir, de cómo entendemos la memoria, sobre qué estamos hablando cuando hablamos de memoria. Creo que hubo unas versiones muy amplias, desde de alguna forma el grupo La Ilusión, en el cual yo representaba junto con Maige, de alguna forma esa labor de recuperación de la memoria de todos aquellos guipuzcoanos que fueron llevados a campos de concentración nazis, y qué es lo que pasó con ellos, cuál es el trabajo que llevamos adelante, las Stolperstein y todo eso. Y hubo también otras aportaciones de memoria de lo que había sido la represión franquista, pues en varios niveles, ¿no? Desde el nivel femenino, por decir de alguna manera, la represión, cómo se cebó en las mujeres que se oponían al sistema, hasta, pues bueno, la represión en su sentido más genérico, ¿no? También hubo un homenaje particular y concreto a Chato Galante, que creo que estuvo muy bien, porque el año anterior habíamos participado con Chato Galante, con Cecilio Gordillo y con otros varios en otro episodio de memoria visto desde otro aspecto, ¿no? Con lo que era la querella argentina y la posibilidad de llevar a juicio a todos estos torturadores, maltratadores, que los hubo y que parece que ahora quieren cubrir una capa sobre ellos, cuando no quieren darles dos medallas como a Manzanas o compañía, y se entiende que eso es un ejercicio democrático, ¿no? No sé yo qué tiene de democrático darle una medalla, por mucho que fuera muerto o asesinado, pero un torturador, una persona es responsable de lo que hace, o debe de serlo, y nosotros debiéramos de exigir esa responsabilidad, porque si no, podemos caer en ese absurdo de poner medallas a un torturador, que dices, democráticamente no creo que sea muy defendible, ¿no? Por lo menos yo no lo defendería. Ni lo defendemos desde aquí, desde luego. Pero eso existió, y no sé, me pareció un homenaje, estuvo la compañera, me pareció un homenaje muy emotivo, muy interesante, muy bueno, pues oye, un compañero más que nos ha acompañado en la lucha desde sus, de alguna forma, desde sus presupuestos trotskistas, no sé qué, sus diferencias con nosotros, pero bueno, hemos recorrido una parte del camino y creemos que es de agradecer, porque al final el camino es el camino andado, no, no lo que hay que hacer, sino el camino andado, ¿no? Donde se va aquí. Pues muy bien. Sí quería terminar un poco la entrevista con una invitación por tu parte para que las personas conozcan, se acerquen a Ruesta desde su ubicación y un poco el trabajo que se desarrolla pues día a día, porque Ruesta es una población, diríamos, un poco distinta al resto de pueblos que están en ese área. Bueno, yo creo que es bueno, es conveniente, es interesante ir a Ruesta. Ruesta es un lugar, no voy a decir perdido, porque los perdidos somos nosotros, pero que situado en el pantano de Yesa, con una, de alguna forma, con una organización bastante autogestionaria, donde todavía podemos ver cosas que aquí en concreto, en Rentería, por ejemplo, pues igual las hemos perdido, ¿no? Por ejemplo, el canto de los pájaros. Por ejemplo, las liebres pasando de un lado al otro de la carretera. Por ejemplo, que a las noches podamos ver las estrellas, disfrutar de ellas, podamos subir al castillo y contemplar todo lo que es el llamado Mar del Pirineo, todo el pantano de Yesa, y disfrutar de un silencio que aquí no tenemos. Creo que es un sitio que merece la pena ver, vivir, y que merece la pena disfrutar en él, ¿no? Has dicho autogestionario y tiene relación con el sindicato CGT. Lógico. Diríamos, ¿en qué medida? Porque me gustaría un poco que se supiera, porque pienso que... Bueno, el sindicato, el pueblo de Ruesta es una cesión que nos hace la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE, sí, en el año no sé cuántos, todavía éramos CNT, eso lo tengo claro, o sea, es hace unas cuantas primaveras, y de alguna forma hay un intento de reconstrucción de ese pueblo, pero no desde unos parámetros capitalistas, sino desde otros parámetros un poco más humanos, ¿no? Y en ello estamos. Así es, y siempre que hemos ido nos hemos encontrado pues con esa manera de ser. No, diríamos, no es una ocupa, pero sí es un pueblo pues que tiene, antes tenía, tuvo camping, ahora ha quedado retirado, pero tiene albergue y tiene cocina, y es un sitio donde pues puedes hacer noche, incluso descansar el día cuando has tenido las buenas marchas por toda aquella zona. Me gustaría añadir, si es posible, digo, porque tenemos ahí a una persona que estuvo seguramente por primera vez en el homenaje de Lucio, y es posible que nos diera su visión. Bien, pues ha venido Arancha, que también estuvo en la en el homenaje que se realizó a Lucio Urtubia y compartió también con todos los que estuvimos allí el día. ¿Cómo fue el día, Arancha? Pues bueno, fue un día diferente, donde tuvimos de todo, ¿no? Tuvimos pues desde charlas hasta diversión. Y bueno, pues todo en buena compañía, y bueno, a mí la verdad es que el sitio me encantó, el albergue me pareció maravilloso, o sea, por muy poco dinero puedes estar allí una noche, y el trato es increíble por parte de los que lo llevan. Y luego encima también pues eso, puedes comer. Tienes comida si quieres para vegetarianos también, porque yo no como carne, y bueno, pues la verdad es que me parece un sitio precioso, maravilloso y con gente maravillosa. Nosotros estuvimos un poco antes del puente, el río hace ahí como una especie de arena de playa de piedras, y un sitio fantástico también para el baño. Pues sí, bueno, eso no lo llegué a probar, la verdad, porque bueno, pues como tuve esas actividades todo el día, pues la verdad es que a eso no llegué, pero bueno, como pienso repetir, pues lo probaré. Eso es, porque habrá más veces. Gracias, Arancha, por esas palabras. Gracias a vosotros por escucharme. Bien, Floren, pues agradecemos la entrevista, y desde luego pues estaremos atentos siempre desde Opa Compas, desde Info Sin Chile, a vuestras, diríamos, propuestas y acciones que llevéis adelante. Pues salud, lo dejamos aquí. Gracias, Floren. We'll be right back.

La asamblea Descolonicémonos 12 de octubre, nada que celebrar, conformada por colectivos migrantes y antirracistas, retomará la manifestación pasacalles artístico y reivindicativo que recorrerá el centro de Madrid el próximo martes 12 de octubre. Asimismo, el lunes 11 se llevará a cabo una acción ritual por la memoria y resistencia de los pueblos originarios en los bautizados como Jardines del Genocidio, Plaza Colón. El 11 de octubre representa el último día de la libertad de los pueblos originarios en territorio de Abiyala, conocida como América. Por eso, desde Madrid, la Asamblea se suma a reivindicar la memoria de los pueblos y honrar sus resistencias ancestrales y actuales, en el espacio que simboliza la colonización y la historia de destrucción y expolio que persiste hasta nuestros días a través de una acción ritual en la que se recordará el genocidio de millones de personas de Abiyala, además de la esclavización de los pueblos hermanos africanos y del pueblo gitano. Por otra parte, el martes 12 de octubre se llevará a cabo una manifestación pasacalles que iniciará a las 17 horas en Sol y que llegará a la plaza Nelson Mandela de Lavapiés, culminando con un acto político-cultural con intervenciones de grupos y artistas de Abiyala y África. La manifestación pasacalles, que lleva haciéndose desde el año 2012, cuenta con una numerosa participación de organizaciones migrantes y antirracistas y de grupos de danza, especialmente de Bolivia, y tiene la finalidad de que sean las propias personas migrantes de pueblos afectados por la colonización la que tome la calle y las plazas para, desde sus historias de lucha y de resistencia político-cultural, desplegar una acción de denuncia ante la oficial celebración de la Hispanidad, con una exhibición militar que enaltece un pasado imperial basado en el genocidio, la esclavización de personas y pueblos, el despojo territorial, la asimilación cultural forzada y el racismo. Como explican en su manifiesto, 529 años después reivindican y afirman cotidianamente la resistencia, la vida y el amor frente a las políticas de muerte y odio producidas por la colonización y por las actuales políticas neocoloniales y racistas. Es por ello que desde la Asamblea vindican, entre otras acciones descoloniales, de memoria y justicia histórica, que se deje de celebrar el 12 de octubre como fiesta nacional por enaltecer el etnocidio, la esclavización de millones de personas y el sistema de dominación colonial y racista. Nada que celebrar, mucho que reparar. Por la vida, por respeto a la madre tierra. Fuego al orden colonial. Descolonicémonos. Desinforman lo que somos y Asamblea Descolonicémonos 12 de octubre, nada que celebrar. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Canadá. Barricadas, ocupación y sabotaje en defensa del territorio de la nación Wet'suwet'en. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, esta es información que extraímos de It's Going Down. Nosotros la traducimos para ustedes. Y bueno, también Submedia, colaborando con It's Going Down, ha estado en la cobertura de esta lucha por el territorio no cedido de la nación de Wet'suwet'en. Esta semana, la lucha por defender la tierra y las aguas del territorio de Wet'suwet'en en la construcción de oleoductos se intensificó nuevamente. Durante la semana pasada, los trabajadores de los oleoductos derribaron árboles y utilizaron excavadoras para destruir un antiguo sitio ceremonial de la nación de Wet'suwet'en. El 25 de septiembre se destruyó la carretera de acceso al sitio de perforación del Coastal Gas Link, el sitio que estaba destinado a permitir a los trabajadores perforar bajo las cabeceras sagradas del territorio del Wet'suwet'en. Fue luego ocupado. Mientras los miembros de Wet'suwet'en de Kazjik y sus partidarios mantienen el control de un sitio de perforación de Coastal Gas Link que amenaza sus territorios no cedidos, la policía montada canadiense ha utilizado el uso excesivo de la fuerza durante horas a los defensores de la tierra. Esto está sucediendo a la par del Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación con los Pueblos Nativos, que se lleva a cabo en Canadá, poniendo en plena exhibición el colonialismo en curso que enfrentan los pueblos indígenas. Estas acciones siguen a un arresto anterior a la mañana del 25 de septiembre. Un compañero fue atacado y arrestado en el camino hacia el sitio de la plataforma de perforación donde Coastal Gas Link planea perforar bajo el río Wet'suwet'en. En un video, los gritos de auxilio del compañero son audibles durante el arresto violento. Además, a los jefes hereditarios de Wet'suwet'en se les negó el acceso a sus propias tierras y se les amenazó con arrestarlos, pero se mantuvieron firmes. Los miembros de Kazjik de la nación Wet'suwet'en y sus afines todavía mantienen firmes en contra de esta destrucción y violencia. Slaydo, portavoz de Gidmit, del punto de resistencia, declara: en el Día Nacional de la Verdad y la reconciliación está muerta. El gobierno, la industria y la policía todavía están invadiendo nuestro Yinta. La autoridad de la casa hereditaria de Wet'suwet'en y el sistema de clanes se verificó en la historia de decisiones judiciales de Delgumuguk. Bueno, esta es información de la Suprema Corte de Canadá y Red Top, pero nuestro sistema hereditario continúa siendo irrespetado por la British Columbia o Columbia Británica y Canadá. Según Anuk Niwit'en, en ley, bueno, esto es la traducción, es ley de Wet'suwet'en, todos los jefes hereditarios de los cinco clanes de Wet'suwet'en se han opuesto unánimemente a todas las propuestas de oleoductos y no han dado su consentimiento libre, previo e informado a Coastal Gas Link para perforar en tierras de Wet'suwet'en. Slaydo afirma además: Coastal Gas Link es el que traspasa nuestro Yinta con sus planes para un gasoducto defracturado de 670 kilómetros. Están intentando perforar bajo el río Wet'suwet'en, la cabecera sagrada que alimenta todo el territorio de Wet'suwet'en y da vida a nuestra nación. Hace días, Coastal Gas Link destruyó nuestro antiguo pueblo y sitio del patrimonio cultural Tselkei Kewa. Nos negamos a permitir que continúe esta destrucción y ahora estamos bloqueando a Coastal Gas Link. Nuestros jefes, no Coastal Gas Link o Canadá, tienen jurisdicción completa sobre nuestro Yinta. Si se quiere lograr una verdadera reconciliación, todos los niveles de gobierno deben honrar la autoridad de los jefes hereditarios de Wet'suwet'en. El público debe ser consciente de los extremos a los que llegará el gobierno y la industria para suprimir nuestros derechos y títulos. Este siempre ha sido una lucha por el acceso a los recursos, como lo reveló el Narval el año pasado. Siempre hemos sabido que este es el caso y a través de la exposición hay pruebas del plan de los gobiernos provinciales de usar dinero federal destinado a los sobrevivientes de escuelas residenciales, porque saben lo fuerte que fue esa decisión. Según Slaydo, el mundo está al borde de la catástrofe climática y todas las personas deben levantarse para proteger lo poco que queda para las generaciones futuras. Invitamos a los seguidores a venir al territorio de Kazjik y apoyarnos. Levantamos la mano a la gente valiente de Ada Itzik Fairy Creek, que acaba de vencer la orden judicial de Teal Cedar Products Ltd. La policía montada de Canadá está utilizando las mismas tácticas violentas para intimidar y criminalizar a los defensores pacíficos de la tierra. Aquí estamos unidos en la lucha por defender nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros hogares. Y bueno, los invitamos a revisar el contenido tanto de las páginas de Facebook, Twitter y de la página de It's Going Down, donde se están dando actualizaciones sobre la resistencia en contra de Coastal Gas Link, de todas estas empresas que quieren hacer sus gasoductos, y también de la resistencia, la policía montada de Canadá, que anda reprimiendo a las primeras naciones, a las naciones indígenas de Canadá. Desinforma, noticias de abajo. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Las demoliciones se suman a los incendios en los asentamientos de personas trabajadoras migrantes. Mamadou salió a las 6 de la mañana de su chabola para ir a trabajar a una finca. Cuando volvió a las 2:30 de la tarde, encontró un amasijo de palés y plásticos en el lugar donde había estado su hogar desde 2018. Construido con sus propias manos. Estuve buscando mi ropa, mis zapatos, la bombona, el hornillo de cocinar. Todo había desaparecido. Compartía su chabola con 3 paisanos malienses, Asimi, Motar y Movido. Los 2 primeros se habían ido a Mali unos días antes de la demolición. Allí se enteraron por Mamadou que sus pertenencias, 2 maletas grandes con ropa, las bicicletas y una mochila con documentos, pruebas de su estancia en España, se habían perdido en la demolición. Ocurrió el 25 de junio pasado a las 9 de la mañana, ante el desconcierto y la impotencia de los vecinos. 2 operarios del ayuntamiento de Moguer se presentaron en el asentamiento de Las Madres, situado cerca de la carretera que une el núcleo costero de Mazagón con Palos de la Frontera, y con un martillo en mano demolieron 4 chabolas sin mediar palabra, entre ellas la de los 4 trabajadores malienses. En otra de las 4 chabolas demolidas vivían 2 trabajadores también de Mali. Uno de ellos había fallecido en un accidente de tráfico unos meses antes y la policía acordonó la chabola. Su compañero intentó recuperar sus pertenencias pidiendo permiso a la policía en varias ocasiones. Nunca se lo dieron. Cuentan en Las Madres que una semana después los operarios volvieron al asentamiento preguntando por Sadio y su pareja. Esta pareja de temporeros inmigrantes se habían trasladado a Lérida para trabajar en la fruta. Pero Sadio tuvo que volver desde Lérida a Las Madres, alertado por su compañero, para presentarse en el ayuntamiento de Moguer. Una vez concluido el trámite de hacer acto de presencia, volvió a su trabajo en Lérida. 2 días después demolieron su chabola. A veces lo llaman desde el ayuntamiento y les dicen que tienen que presentarse un día determinado y si no están, tiran la chabola, cuenta Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón. Y precisamente estas ausencias temporales son las que aprovechan las administraciones locales para demoler las infraviviendas. Entre mediados de junio y finales de octubre es la época del año donde las ofertas de trabajo en el cultivo de la fresa se encuentran al mínimo. Los trabajadores temporeros regresarán de manera escalonada de octubre a enero, momento en el que comienza la época alta de la recogida de la fresa, como Sadio y su pareja. Pero este año solo encontrarán los restos de su chabola. A diferencia de Lepe y Palos de la Frontera, municipio fresero donde los asentamientos están ubicados en terrenos privados, en Moguer y Lucena del Puerto, se encuentran en monte público. Según estos 2 últimos consistorios, las demoliciones se hacen, por una parte, sobre las chabolas no habitadas y, por otra, responden a la obligatoriedad de limpiar el monte público de construcciones ilegales. Pero la erradicación de los asentamientos sin alternativa habitacional pone en evidencia también otras razones. Ya en 2005, José Chamizo, defensor del pueblo andaluz, denunciaba en un informe sobre chaborismo dirigido al Parlamento andaluz estas demoliciones. La policía local los quitó de los lugares cercanos al núcleo urbano de Mazagón para que la población no viera las condiciones en las que se encuentran. Que los asentamientos son incómodos para los ayuntamientos no es nada nuevo. El incendio producido en un asentamiento de Palos de la Frontera en febrero pasado que arrasó las chabolas de 400 personas, fue aprovechado por el alcalde Carmelo Romero para solicitar a los dueños de los terrenos donde se ubicaba el asentamiento que presentaran una denuncia ante el juzgado para la eliminación definitiva del asentamiento. Mientras en Lepe, la desaparición de 3 asentamientos enteros por el fuego en los 2 últimos años y la negativa del alcalde a nuevas construcciones de chabolas provocó, la temporada pasada, un aluvión de temporeros y temporeras durmiendo en la calle. Según las asociaciones de apoyo a las personas inmigrantes en Huelva, hay unos 50 asentamientos de chabolas repartidos entre Lepe, Palo de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, donde viven entre 2.500 y 3.500 trabajadores inmigrantes, número que varía según la época del año. Pero la fisonomía de estos asentamientos puede cambiar por el fuego y las demoliciones. Algunos desaparecen. En cuanto a la posibilidad de alquilar una vivienda, el maliense Zumana asegura que es imposible a pesar de tener contrato de trabajo. Cuando intentas alquilar una vivienda, lo primero que te preguntan es de dónde eres y nos dicen inmediatamente que la vivienda ya está alquilada. En España somos sucios para alquilar, pero no para trabajar. Desinforma Pepa Suárez, presidenta de la Asociación Multicultural de Mazagón, en la mar de Onuba. Desinformémonos. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Aranjuez, crónica de la tercera sesión del quinto encuentro de cine libertario en Cili 2021. Buenas tardes, estamos aquí con la tercera jornada de la quinta edición de El Encili y vamos a ver hoy Ocupación S.A., un cortometraje realizado por Laura Daudén y Sebastián Ruiz Cabrera sobre la situación del Sáhara en la descolonización y la ocupación de las empresas multinacionales para explotar los recursos de este territorio. Hoy vamos a contar con la presencia de Fadili, que es un saharaui que va a hablar con nosotros y va a estar en el comentario de la película. Buenas, Fadili, ¿qué opinas sobre la situación del Sáhara? Buenas, muchísimas gracias en primer lugar de habernos invitado a contarles parte de la historia que sabemos, la historia del pueblo saharaui. Gracias nuevamente y encantado de haberlos conocido, así que cualquier pregunta que me hagáis, no sé, se las contesto, o si quieren que yo les hablo de forma general de cómo se resuelve el conflicto. En este documental de corta duración viene muy bien explicado con nombres y apellidos las empresas españolas que están explotando actualmente el Sáhara y que obviamente al tener intereses allí fueron parte de las culpables de la situación de abandono por parte del gobierno español y no cumplir los acuerdos que tenía la ONU de hacer un referéndum de autodeterminación en la zona. Incluso los políticos, también con nombres y apellidos, que colaboraron en la situación actual de un territorio en el que su población vive en campos de refugiados y sus recursos son expoliados por parte de las multinacionales. Hablando del tema, menos mal que mañana mismo estamos esperando la resolución de un que debe de optar la justicia, sí, de la Unión Europea con respecto a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y creo que es una parte muy grande y que es la que prácticamente si no se llegan a explotar esos recursos, nadie quiere ocuparse un país así por ocuparlos, solamente que quiere tierra. Porque creo que si es así, nosotros ahora tenemos una parte ocupada por nosotros, o sea, parte liberada, sí, que nos basta, porque tampoco llegamos al millón. Quiere decir que nos es suficiente alrededor de unos 400 o 500 kilómetros liberados por nosotros. Pero la cuestión no está en la tierra, sino en lo que viene de abajo, en los claro, recursos naturales, tanto claro, el gas, petróleo, oro, fosfato, claro, pesca y demás. Así que yo creo que tenemos muy bien claro nosotros los saharauis que la Unión Europea, en los 48 años que hemos estado entre guerra y paz, han ido colaborando de una manera directa o indirecta con el ocupante marroquí de explotar nuestros recursos sin el presentimiento del pueblo saharaui. Y es una grave violación del derecho humano del pueblo saharaui. Ya que nosotros, ante todo, les quiero confirmar que, y lo saben, el mundo es testigo de lo que le voy a decir, que nosotros, el mundo entero sabe que somos un país pacifista, y si no lo fuera así, no hubiésemos aguantado 30 años esperando y viviendo un espiojismo, o sea, para celebrar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui que ha durado casi 30 años, 29 y algo más, de esperar algo inesperado. O sea, que hasta hoy mismo que estamos hablando, nada se haya visto claro. A pesar de que hayan nombrado un nuevo enviado especial de la MINURSO, que la MINURSO, su función principal, con la que ha llegado a estar de dar paz, la paz surgió con la idea de que la MINURSO va a intervenir en la situación y va a celebrar un referéndum, cosa que nunca se ha hecho. Es como lo que le dije, que hasta ahora estamos esperando ese referéndum a ver si celebra. Y creo que si dejamos solamente el tema en manos de los políticos, vamos a esperar otros 50 años y sabrá Dios si sean algo más. Bueno, pues muchas gracias, Fadili. Y desde aquí nos despedimos hasta la última jornada, que es la semana que viene. Muchas gracias. Vale, gracias a usted. Muy encantado. Desinforma CNT Aranjuez. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Sin futuro ni pasado, ya no queda otro lado que vivir este presente. Ya no quiero estar ausente, no, por eso muestro la cara hoy. Aunque nos quieran callados, encerrados y asustados, condenando otros humanos, aquí estamos abrazados. Porque ya nos despertamos. No. La intención es que cantemos la misma canción, que cuerpo y alma sean una voz, que liberemos nuestra danza. Ese Gustavo Cordera, ahí, canción que nos deja, nos anima en esta versión libre que realiza del grupo de los Aldimakis, esa canción que rondó la primavera pasada, Sol. Bien, nos despedimos. Habéis visto un poco, podríamos decir, piloto, no, ya hemos hecho 86 programas desde Aupa Compas y bueno, sí, comenzamos esta temporada en vuestra compañía y aquí le seguiremos los miércoles a las 6 de la tarde. Y su reposición, pues no sé qué día pilla, pero... Los domingos, ¿no? Los domingos mantenemos ahí el horario, creo que era, no sé si a la tarde, a las 4 teníamos. Ahí no pone el calendario, ahí tenemos el domingo... Sí, a las 4 de la tarde. El domingo a las 4 de la tarde. Ahí el compa Xavi nos pondrá la repetición. Sí, lo publicamos en la web sinchilic.net, que está de reformas, pero no terminamos de darle. Y la verdad es que a ver si para esta presentación que hagamos a primeros de noviembre, 6, pues tenemos todo un poco atao, colgado, mejor colgado. A ver, a ver, a ver si le pillo yo, le pillamos aquí a la nueva mesa que tenemos aquí para darle ahí, pues, su buen sonidito. Aquí, en Sin Chili Kiratia. Ayo, aupa compas. Apa y salud. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Azteazkenero, seietatik aurrera, zintzilik irratian.